Bolo 6. Secretariado y la oficina. Consideraciones fundamentales. La misión del secretario moderno exige una preparación técnica y una experiencia profesional, amplia y concreta. Es así que el secretario o secretaria que cumple un papel importante, ya que de él o ella depende el manejo de los documentos, archivos, fichas de Cardex, etc., de la oficina. Se deberá demostrar iniciativa, responsabilidad y capacidad en el desempeño de sus funciones. Para tal efecto, el secretario A. debe tener conocimiento de la institución policial, del por qué existe, cómo funciona, cuáles son sus objetivos y de qué medios se valen para alcanzarlos. Definición de secretariado. Cuando hablamos de secretario en términos generales, nos referimos a una disciplina técnica y profesional. Como tarea fundamental, se encarga de administrar y elaborar la correspondencia y archivos de la documentación que se expide y se decepciona, para facilitar las actividades y gestiones que se desarrollan en la institución. Definición de la secretaría. La secretaría es el despacho o la oficina donde trabaja el secretario, situada en la antesala de la oficina del jefe. Se la considera como el centro de la actividad motriz de la institución, ya que en ella se elaboran todos los documentos legales, oficiales y protocolares, que serán revisados y firmados por el jefe. La oficina de secretaria debe demostrar discreción, fidelidad y confianza en las actividades que desarrolla tanto el jefe como la institución en el ámbito personal y de trabajo. Definición de secretario y sus funciones. Se puede definir como la persona encargada de elaborar la correspondencia y custodiar los documentos de una oficina. También se puede decir que es el inmediato colaborador del jefe. El secretario dentro de la institución desarrollará las siguientes funciones. Función general. Se encargará de elaborar y administrar la correspondencia que se expide y recibe de personalidades o instituciones del país. Asimismo, registrará y archivará la documentación que se recepciona en la secretaría previo conocimiento y / o del comandante. Funciones específicas. Tiene a su cargo la redacción de oficios y memorándums, esquelas y otros. Se encargará la administración y manejo de la correspondencia. Hará conocer al superior toda la documentación que se elabora y se recepciona. Deberá tener un registro de todas las personalidades del ámbito policial, social, político, nombres, teléfono, domicilio, direcciones, etc. Estará preparado para el registro de notas, informes, oficios, memorándums. Deberá tener un control registro de toda la documentación despachada. Deberá tener conocimiento básico de relaciones públicas para un excelente desenvolvimiento de sus funciones dentro de la oficina. El trabajo de oficina y la función secretarial. La oficina del secretario y del despacho del comandante forman parte en sí de la dirección de la repartición policial. En el despacho del comandante recibe las visitas, enfoca los problemas de la repartición, busca las mejores soluciones posibles del modo más eficiente para el progreso de la institución. El comandante atiende a todo cuanto afecta a la repartición, a sus servicios, a su personal y actividades que desarrolla. La labor del secretario es imprescindible, ya que depende del que la oficina marche al día. Aspectos fundamentales del secretariado. A diferencia de otras aptitudes y oficios, un buen secretario no nace, se hace. Se forman a través de las experiencias y del continuo relacionamiento de su jefe y el medio ambiente en que se desenvuelve. No puede esperar a que se le exija un profundo conocimiento del mecanismo o funcionamiento de la institución en su primer día de trabajo en cualquier repartición policial destinado para el cumplimiento de sus funciones o tareas específicas. Manejo de la correspondencia. Es muy importante dentro de las actividades que realiza el secretario el manejo eficiente de la correspondencia a través de una organización adecuada de la documentación que la elabora y expide. Esto implica un conocimiento básico de redacción, registro y archivo, el adecuado manejo de la correspondencia dentro de la repartición policial. Permitirá informar en el momento oportuno de todas las actividades desarrolladas o a desarrollarse que el despacho del jefe requiera conocer para informarse de las novedades posteriores que resulten de la misma. Organización del archivo. Otro aspecto fundamental del secretario es la organización del archivo de la correspondencia que se expide y recepciona en secretaría, cuya principal finalidad es la de mantener ordenado y clasificado toda la documentación. Se lo podrá realizar en diferentes formas, alfabéticamente, numeralmente, cronológicamente, meses, o solamente los tipos de documentos, como ser oficios, memorándums, informes, esquelas, etc. Conocimiento de la documentación. Otro aspecto fundamental de que el secretario debe tomar en cuenta es el conocimiento de la documentación que se emplea en la policía boliviana, para impartir adecuadamente disposiciones, instrucciones o acciones operativas dirigidas a un organismo o unidad operativa, asimismo para responder la correspondencia a personas o a instituciones en particular. Dentro del conocimiento de la documentación policial se debe conocer el formato específico de los oficios, memorándums, esquelas, radiogramas y otros. Características personales y profesionales del secretario modelo. La persona que ocupa el cargo de secretario, A. Requerirá una formación profesional y técnica sobre el tema que puede garantizarle y desempeñar el trabajo en forma eficiente, además una formación especial y adecuada a la función policial que la desempeña. Dotes personales y capacitación. Tener un concepto real de sí mismo, de su capacidad y de sus posibilidades. Conocimientos claros sobre la gramática, ortografía y mecanografía. Prácticas de la contabilidad administrativa. Velocidad en taquigrafía y mecanografía. Habilidad en clasificación y registro y archivo. Tener una idea clara de la función policial. Conocimiento de computación y software, programas. Un buen conocimiento de las palabras homónimas, parónimas, antónimas y sinónimos. Cualidades individuales. Entre las cualidades personales, unas son innatas y otras adquiridas a través de la educación, enseñanza, el estudio y la práctica. Discreción. Persona confiable. Lealtad. Equivale a fidelidad. Diplomacia. Saber hallar una oportunidad en cada oportunidad, cuando los demás ven dificultades en cada oportunidad. Capacidad de trabajo. A falta de una experiencia se necesita una específica capacitación, hasta reunir las cualidades requeridas. Intuición. Es la percepción clara de una idea. Exactitud. Se refiere a la correcta ortografía, la discreta información telefónica, el orden en el desempeño y el archivo de la documentación, la puntualidad en los horarios, envío y llamadas. Modestia. Cualidad de humilde. Espíritu de equipo. La camaradería, caballerosidad. Personalidad. Se debe desarrollar la personalidad adecuado, adquiriendo conocimientos y la habilidad para cumplir con su cargo de modo eficiente. Su desenvolvimiento progresivo no se logrará hablando o escribiendo sobre ello, sino practicando. Aprender cortesía. Siendo cortés, aprender a cooperar. Cooperando y pulcritud, siendo sumamente pulcro, aseado, esmerado. Elementos componentes de una oficina. Se puede clasificar principalmente en tres grupos que conforman las reparticiones o despachos de la institución policial. Componentes clásicos de oficina. Movilidad de oficina. Es muy importante que el secretario conozca los diversos tipos de muebles que existe dentro de una oficina, como la utilidad de cada una de ellas. Por lo general, el tipo de muebles, si es de madera o acero, escritorios, estantes, mesas de reuniones, archiveros metálicos. Material de escritorio. Se caracteriza por la necesidad y urgencia de contar con ellos para el buen desempeño de los mismos. Componentes modernos y de tecnología. Son la máquina de escribir eléctrica, central telefónica, fax, fotocopiadoras, computadoras, impresoras, escáner. Distribución y clasificación de oficinas o reparticiones. Como características generales de las mismas y de esencia policial, podemos establecer o distribuir los ambientes u oficinas de una dependencia institucional modelo de la siguiente manera. Oficinas centrales. Oficina o despacho del jefe. Oficina de la secretaria en general. Salón de reuniones. Sala de reuniones. Oficinas de apoyo. Oficinas administrativas. Oficinas de archivo central. Reparticiones de cocina y servicios. Oficinas operativas. Compañías operativas. Central de comunicación. Central de operaciones policiales. Almacenamiento y abastecimientos. Transporte. Armería. Otros. La oficina de secretaria. El secretario debe procurar que su zona de trabajo quede en armonía con la dependencia o despacho del jefe, guardando un grado de situación, ambientación y vistosidad. Será beneficio que el jefe lo acredite como ordenado dentro y fuera de su despacho.